la inmensidad del amor de Dios, de las misericordias de Jesucristo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que hoy nos alegremos con la fiesta de dos apóstoles, San Simón y San Judas. Primero, San Simón para nada es el Mashimón. Ese Mashimón es un ídolo, una mezcla extraña, dicen que de cristianismo con religiones no cristianas. Esto no se puede creer. Hay gente hasta muy leída, como se dice, profesional, que cree en esto. Es un negocio maligno, es cosa de la puerta del maligno, ¿eh? Entonces no es Simón, más Simón, no. ¿Y Judas quién era? Judas Tadeo, Judas judío, ¿verdad? Como Judas Iscariote, el otro. Tadeo quiere decir de corazón fuerte, de corazón también sensible, es curioso, ¿no? Lo que quiere decir esta palabra Tadeo. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya les he comentado que hay mucha confusión con el Mashimón y San Simón. Una persona me decía, es que yo siento que tengo dos caras, porque fíjese que voy a la iglesia el domingo, pero también tengo ahí mi Mashimón chiquito que me trajo una tía. Y no puedes tú jugar con la luz y la tiniebla. Los apóstoles son aquellos que fueron enviados. Hoy abundan los autoenviados, el apóstol fulano de la iglesia fulana, que Dios mío, parece la ira de Dios. Son sacadores de diezmos. No, el apóstol es el enviado por la iglesia y los obispos son sucesores de los apóstoles que la iglesia envía. Qué importante es esto. Por eso hoy Pablo dice, ustedes no son extranjeros, sino pertenecen a la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Hoy se celebra el color rojo, porque estos no es que eran habladores, dueños de micrófonos, aviones privados, sistemas de televisión, no, dieron su vida. Ahí es donde se prueba si un apóstol es verdadero, ¿eh? Si está dispuesto a sacrificarlo todo y la vida por Dios. Y aparece en el Evangelio la lista de los que Jesús escogió. Simón dice el fanático porque este pertenecía a un grupo ideológico un poco como que de guerrilla, por así decirlo. Era lo que llamaban como sicarios en el sentido en que eran fanáticos contra los romanos. Pero bueno, la llamada de Cristo sin duda lo hizo cambiar. Y el otro, Judas, el patrono para muchos del trabajo, ¿no? Una persona que dio su testimonio, ambos murieron dando ese testimonio por Cristo. Y la iglesia debe sentirse fortalecida, porque estos son el cimiento verdadero, los que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero y ahora son nuestros santos protectores y modelo de fe. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nos interesamos por conocer a los apóstoles? Porque, claro, cualquiera se nombra apóstol, otros confunden el apóstol con objetos mágicos. No, los apóstoles eran personas como nosotros, de carne y hueso, pero creyeron y dieron la vida. ¿Conocemos verdaderamente a los apóstoles sin caer en confusiones, en magias, mashimones y demás inventos humanos? Y la segunda pregunta, ¿nosotros creemos también que tenemos este apostolado? Porque sí, apóstol no es el que se funda o funda una iglesia para recibir todos los diezmos. No, esto es otro negocio fatal. El apostolado es ser misionero y ser testigo misionero. Tenemos esta conciencia de nuestra vocación para ir por el mundo, quizá no haciendo milagros, evidentemente no, pero llevando la buena nueva con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo, preparémonos para la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque nunca faltan apóstoles verdaderos en tu iglesia, nuestros mártires, aquellos que realmente no amaron tanto su vida que temieran la muerte. No amaron tanto su vida que temieran la muerte porque te amaban a ti, que eres la vida, con mayúscula. Concede a tu iglesia, que sigue teniendo tantos mártires en este tiempo, darse cuenta de que siempre será una iglesia perseguida. Una iglesia donde el maligno hará lo posible, ante todo por confundirnos, haciendo que muchos que predican sus intereses, pues sean aparentemente verdaderos, seamos fieles a los verdaderos apóstoles y sigamos su ejemplo. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso es lo que nos propone, ciertamente, el Salmo que dice: hoy el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Recordemos que octubre es mes de las misiones. La misión, pues sí, es ir a países donde no se conoce a Jesucristo o se lo conoce mal, pero también hay misión en nuestros países que muchos fueron cristianos, pero hoy día se mandan solos, se mandan equivocándose, protegiendo el aborto, protegiendo las confusiones de género, que eso es una forma en que el diablo actúa, y protegiendo también la corrupción. Resulta que los grandes demócratas, los grandes habladores de la paz y el desarrollo, son fabricantes de armas. Y dice uno, ahí hacen la plata. Y naturalmente, ese no es conocer a Jesucristo. Oremos para que siempre haya misión, diciendo definitivamente, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero, recordar, la Iglesia Católica está fundada sobre los 12 apóstoles. Bueno, 12 porque después llegó el suplente, ¿verdad? Matías, el suplente de Judas, ¿verdad? Judas no es fundamento porque Judas tenía vocación, pero quiso hacer su negocio. No es que entregó a Jesús, lo vendió, que es lo que pasa hoy, ¿no? La unión de Dios y el dinero. Eso está sucediendo hoy. Y en segundo lugar, hermanos, pues apreciando nuestra fe católica, recordar que sí tenemos pues la colaboración. Hay que colaborar con la misión de la Iglesia. Repito la frase que muchas veces decía San Francisco, más las he dicho yo tal vez: vayan a evangelizar y si es necesario, hablen. Si es necesario, hablen, no es de hablar. Se trata de vivir de tal forma que el mundo conozca la diferencia. Esto sea posible por intercesión de los santos apóstoles y por María, Reina del Rosario y Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.